Este sábado, su DJ, Julio Sánchez Cristo. Le rendirá un homenaje al rock and roll de la mano de Little Richard. No se lo pierda, solo por W Radio y WRadio.com.co. Después de las 10 de la mañana, los días sábado, nos reunimos aquí con una selección musical. En la producción, Juan Sebastián García, les habla Julio Sánchez Cristo, su DJW. Little Richard es nuestro invitado. Richard Wayne Pennyman, Georgia. Nació en 1932. Su padre, un reconocido destilador de whisky, que trabajó ilegalmente en los años de la prohibición. Estamos ante una leyenda del rock and roll. Este hombre que está en el mismo pedestal de Jerry Lee Lewis, de Elvis Presley, es nuestro invitado. Good Golly, Miss Molly, y Slipping and Sliding. Can't hear. get told a long time ago. Slipping down the slide and peeping out of hide. Been told a long time ago. I've been told, baby, you've been bold. I won't be your fool no more. La familia fue grande, 11 hermanos y hermanas. Una educación tradicional, su padre muy duro con todos sus hijos. Richard era más cercano a su madre. Rip It Up y luego Ready Teddy. Well, it's Saturday night and I just got paid. All about my money, don't try to save. My heart say go, go. Have time for Saturday night. Now I'm feeling fine, I'm on a rock it up. Never done. hungry dog. I'm headed for the gym to the soccer ball. The dogs really jumping, the cats are going wild. The music really see my deed, the crazy style. I'm ready, baby, baby, baby, I'm ready. Rock and roll, gonna kick off my shoes, roll up my faded jeep, I'm a rock and roll, baby, pull on the steam. I shove it to the left, I shove it to the right, gonna rock and roll till the hell of the night. I'm ready, ready, ready, I'm ready, ready, ready, I'm ready, ready, ready, ready, ready, ready, ready, ready, ready to rock and roll. Su madre, mujer amorosa, quien lo apoyó para que saliera de la educación convencional que quería su padre y aprendiera música, estudiara piano. Vengo de una familia que no le gustaba el rhythm and blues, dijo alguna vez el pequeño Ricardo. Heebie jeebies y chisgar. Don't till I break your bell. You gotta jump back, heep a jeep, you gotta get back, heep a jeep, you gotta jump back, heep a jeep, you gotta get back, heep a jeep, you gotta jump back, heep a jeep, got my bad luck, baby, put the jinx on me. I got the heep a jeep, cause I love you so, I got the heep a jeep, but you have to go with it. Don't want me, darling, just let me know that I won't be a fool over you no more. You gotta jump back, heep a jeep, you gotta get back, heep a jeep, you gonna jump back. Over you no more. You gotta jump back, heep a jeep, you gotta jump back, heep a jeep, you gotta get back, heep a jeep, you gotta jump back, heep a jeep, you gotta get back, heep a jeep, it's all my bad luck, baby, put the jinx on me. I got heep a jeep, it's all I feel so sad. I got heep a jeep, it's why you make me mad. Don't want my darling, just let me in, and I won't say you put the jinx on me again. You gotta jump back, heep a jeep, you gotta jump back, heep a jeep, you gotta get back. Put the jinx on me. That's a sweet little girl that lives down the street. Some people think she's square, but I say she's sweet. You can see her every day scrolling up and down the way, looking so pretty, and this is what I say. She's got it. Oh, baby, she's got it. Oh, baby, she's got it. I can't do without her. Baby, blue eyes, long black hair, pimple cheeks, and she's no square. She's got it. Oh, baby, she's got it. When she walks down the streets, all the cat flips. She's got it. Oh, baby, she's got it. Oh, baby, she's got it. I can't do without her. Love to sing, hot rod queen. She's real gone in everything. She's got it. Oh, baby, she's got it. Real gone in everything. She's got it. Oh, baby, she's got it. Oh, baby, she's got it. I can't do without her. When the music's hot, loves to bop, she dances to the jukebox pop. She's got it. Oh, baby, she's got it. Oh, baby, she's got it. I can't do without her. Yeah, she's got it. Oh, she's got it. Oh, she's got it. Yeah. niño le fue inculcada la vocación de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, pilar fundamental en su familia. En su iglesia se le presentó la oportunidad de participar del coro y allí aprendió música gospel. Esta es una muestra de su faceta. Dos canciones: I Want Jesus to Talk with Me y Does Jesus Care. Quiero que Jesús me hable. ¿Y qué es lo que le importa a Jesús? I want Jesus to walk with me. Jesus cares. Help It y All Around the World, música de Little Richard. Este se convertiría prácticamente en el único momento en que su padre fue orgulloso de la relación con él y de él. Era terrible, complicadísimo, uno de los mayores éxitos a nivel mundial, siendo conocido precisamente después como una leyenda del rock and roll. Momentos regresa a la W Julio Sánchez Cristo, DJ W Radio. En la W estamos juntos en cuarentena y nos conectamos a través de sus historias. Envíennos sus videos a encuarentenajuntos@gmail.com. Juntos en cuarentena con W Radio y wradio.com.co.

You can hear those jukebox jumping all night and all through the day. Cuando Richard entró en la adolescencia, la relación se fue en caída libre con su padre. Peleaban mucho, lo botó de su casa, tenía solo 15 años y una maleta con cosas básicas en la espalda. Little Richard guardó su secreto de su sexualidad por mucho tiempo. Lucille y Send Me Some Loving. Lucila, mándame también algo de amor. Was not in sight. I asked my friends about her, but all they looked was tight. Lucy, please come back while you belong. I'll be good to you, baby. Please don't leave me alone. Was not in sight. I asked my friends about her, but all they did was touch. Lucy, please come back while you're alone. I'll be good to you, baby. Please don't leave me alone. Lucy, baby, satisfy my heart. Lucy, baby, satisfy my heart. I'll play by with you, baby. And gave you such a wonderful start. parecer el padre de Richard había tomado esa decisión de echarlo cuando sospechaba de esa homosexualidad escondida. Libre de la presión familiar, se dedica a cantar en bares, callejones, para sobrevivir. Pero dijo por primera vez, fui realmente feliz. Jenny Jenny y Miss Ann. Son canciones muy, muy cortas. Por esos años conoció a una pareja, Ann y Johnny Johnson, quienes quedaron impresionados con su talento. Los Johnson ayudaron a Richard a continuar con sus estudios de música. Lo llevaron a trabajar al TikTok, un club de la época. Oh, my soul, mi alma. keep on knocking. Keep on knocking, but you can't come in. Keep on knocking, but you can't come in. Keep on knocking, but you can't come in. Come back tomorrow night and try it again. You said you love me and you can't come in. You said you love me and you can't come in. Woo! You said you love me and you can't come in. Come back tomorrow night and try it again. Woo! Canción en la que expresa los sentimientos que tenía por su madre, que siempre le ayudó lo más que pudo. True Fine Mama, una fina, amorosa, verdadera mamá. Y luego Babyface en el 51 ganó un concurso de canto local. Los jueces quedaron boquiabiertos. You should have started something, baby, babe. I'm up in heaven when I'm in your firm embrace. No, I didn't need a show, 'cause I'm fell in love with your pretty baby face. Gracias a ese concurso lo llamó la RCA a grabar para ellos. En esa disquera grabó 8 sencillos. Ninguno fue éxito comercial. Escuchemos este mosaico, el medley Kansas City, Hey Hey Hey, y luego By the Light of the Silvery Moon, a la luz de la luna, de esa luna plateada. Yes, Kansas City. your honeymoon. Keep it shining in June. You'll see, baby, we'll bring love in. We'll be calling soon. By the light of the moon. Oh, oh, by the light on the silvery moon. I want a spoon to my honey, I croon. A love spoon. Oh, oh, honeymoon. Canciones de menos de dos minutos. En 1952 sería su año de oportunidad. Conoció a Sugarfoot Sam, actuando con él en sus números Vaudeville. Ese mismo año empezaría a actuar con los T.D. Jolly Steppers en Alabama. Bama, Bama, Lama, Bama, Lou. Bama, Lama, Bama, Lou. Got a girl named Lucinda. We call her the Great Pretender. Woo! Got a girl named Lucinda. We call her the Great Pretender. And when she talks, she says, Bama, Lama, Lou. Momentos regresa a la W Julio Sánchez Cristo, DJ W Radio.